Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como PedalUy o a través del celular 098-698808. Muy bien, ya estamos en el primer bloque con la entrevista central y estamos con la periodista y escritora Soledad Gago. Soledad es autora de la crónica titulada El suicidio se detiene en comunidad, publicada el mes pasado en la revista Anfibia, y por lo cual la invitamos a conversar. Soledad, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Este texto, le contamos a la gente, es producto del laboratorio de no ficción creativa llevado adelante por revista Anfibia, como decía Vale, la Universidad de Houston y también la maestría en periodismo narrativo de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Por qué elegiste ese tema para encarar ahí? Mira, ese laboratorio, como bien decías, es un laboratorio de escritura de no ficción y teníamos clases con distintas maestras que eran escritoras para mí zarpadas, no sé, Gabriela Biner, Nona Fernández, gente así, y en el medio de ese laboratorio nos decían teníamos que elegir un tema para laburar durante todo el laboratorio. Y a mí me interesaba más que nada abordar como... Quería hablar como de la tristeza o como de un estado medio en el que la gente como de mi generación, sobre todo, pero después me di cuenta de que se extiende, vivimos como en una cuestión de no estar del todo conformes, de no estar del todo bien, de esa sensación de siempre falta algo, siempre... y ahí laburando con ellas, sobre todo con estas distintas maestras que te ponían un desafío en cada clase y qué sé yo... me dijeron, bueno, anclemos tu tema en algo. Y empezando a pensar, dije, tengo que ir por acá, tengo que ir por el suicidio, porque había números muy claros que me decían, habla de esto. Casi no se habla de esto a nivel como periodístico, salvo el 17 de julio, cuando es el Día Nacional, que se dan los datos y en general las notas que se hacen son, aumentaron los suicidios en Uruguay, porque esto viene desde hace un montón. Y ahí decidí meterme de lleno, por ahí. Soledad, ¿cuánto tiempo estuviste para hacer esta nota? Que además, primero que nada, felicitaciones, que eso no lo dijimos. Gracias. Porque es una nota muy preciosa de, nada, que está escrita desde un lugar de lo sensible, nada, muy lindo, con mucha llegada para tratar un tema tan duro y tan difícil además. Pero bueno, ¿cuánto tiempo estuviste investigando, entrevistando, dándole vueltas, pensando qué perspectiva, cómo agarrarla? Mira, el laboratorio empezó en septiembre del año pasado y yo creo que ya en octubre, noviembre tenía definido el tema y desde ahí ya empecé, viste, a buscarle. Lo que más me costó fue encontrarle el foco, como desde dónde escribirla, viste, me costaba entender qué decir, cómo abordar historias de algunas personas que se sentaron a charlar conmigo y nada, no me costó mucho. O sea, creo que fue uno de los textos que más me costó escribir en toda mi vida. Y nada, habré estado 7, 8 meses dándole vueltas, escribiendo una versión, borrando, sacando, poniendo. Sí, por ahí. Ocho meses, un montón de tiempo, ¿sí? Pila de tiempo, ¿no? Y el texto, como decía Vale, es tremendo, es precioso. Nada, increíble para aquellos que nos gusta el periodismo. Y bueno, hablar un poco de eso, ¿no? De la crónica, por decirlo así, crónica, la llamás vos o Anfibia, tiene de todo, ¿no? ¿Por qué fuiste por ahí? A mí, en una de las clases del laboratorio con Gabriela Biner, nos dijo, quiero que escriban un texto que los vincule a ustedes con el tema con el que están trabajando. Y yo me puse a pensar, y nunca había pensado así, desde esa perspectiva. Y me puse a pensar y encontré escenas con mis amigas y encontré una historia de mi abuelo materno que ahí tuve intentos de suicidio, pero mi familia no se hablaba mucho. Entonces como que empecé, viste, a buscar por ahí. Y a mí me quedó eso, ese ejercicio ahí en viste, en la mira, y después cuando empecé a armar el texto dije, yo tengo que armar este texto involucrándome a mí, porque hay una cuestión de que todos somos parte de este problema, y si yo lo escribo en tercera persona como sacándome completamente, siento que no sería fiel tampoco a mí, a lo que me pasaba a mí con ese texto, y siento que la primera persona le daba, y esa cosa casi de diario íntimo que tiene en alguna parte del texto, le daba como una cercanía y una cosa de involucrarme y de involucrar con mí al resto, que me parecía, no sé, necesaria, potente. Por eso fue la decisión. Bien. Está bueno eso, como pensar que a veces también la forma en que lo decimos tiene que ver con lo que queremos decir, ¿no? Sí, total. O sea, si le damos una forma en primera persona, significa que este problema también es nuestro y no es un problema que estamos viendo de afuera, ¿no? Total. Es que yo creo que siempre la forma, de alguna forma, condiciona el contenido. Siempre la manera en la que vos lo escribas, para mí, mi forma de pensar, va a reflejar algo del texto final. Por eso no es lo mismo que escriba yo un texto sobre suicidio a capaz lo que podés escribir vos o lo que puede escribir cualquier otra persona del mundo. Porque uno también escribe, por más que yo lo hubiese escrito en tercera persona, escribe con lo que es, ¿viste? Con lo que tiene. Y nada, para mí definitivamente la forma hace bastante al contenido. Sí. Y sobre todo siendo uruguaya, ¿no? Porque creo que un poco la beta está ahí, cuáles son los números de suicidio en Uruguay y sobre todo en relación con el resto de América. Y además así es una vinculación muy interesante que para muchas, por lo menos para mí, no sabía ni que existía, que es el ranking de la felicidad bruta, ¿no? Y haces como esa comparación. ¿Cómo con qué objetivo haces esta comparación de cosas tan dispares, como decís, bueno, somos el país más feliz del mundo, no sé si del mundo, pero de América Latina, y el 28 a nivel mundial, pero a la vez tenemos una tasa de suicidio, por decir de alguna manera, que es muy grande para la cantidad de personas que somos? Porque yo en este laboratorio estaba con gente de toda Latinoamérica y era la única uruguaya. Y es como que, sobre todo para los argentinos, este laboratorio surge de Anfibia, que es argentina, Uruguay es como un paraíso, ¿viste? Como acá no pasa nada, está todo bien, somos divinos, somos humildes, los recibimos, qué sé yo. Y yo decía, yo tengo que hacer algo con esto de que eso. Y que es como que si vos mirás en la superficie, en realidad en Uruguay está todo bien. Digo, hablando de no tenemos catástrofes mundiales, no tenemos, qué sé yo, catástrofes ambientales, quiero decir. Está todo bastante tranquilo. Y yo decía, ¿cómo puede ser que en un país en el que aparentemente está todo bien, somos poquitos, nos conocemos, ni idea, sea el país de América Latina en el que más nos matamos? Y ahí empecé a darle vueltas a eso y buscando sobre esto, encontré ese... Mucha gente me cuestionó lo del país más feliz de América Latina, pero era como, claro, ¿cómo se mide la felicidad? Es completamente subjetivo, pero hay indicadores como indicadores de pobreza, el nivel de democracia, los derechos humanos, que hacen que Uruguay, dentro de la región, sea un país feliz, entre comillas, ¿no? Y nada, me parecía interesante y potente poner estas dos caras de una misma moneda en el texto. Me parecía que si yo te decía en Uruguay se suicidaron el año pasado 800 personas, pero si yo te decía somos 3 millones, ya ahí te cambia, ¿entendés? Porque si en Argentina se suicidan 800 personas, capaz que no es como un número tan alto. Y si yo te decía encima somos como el país más feliz de la región, por ciertos indicadores que dicen eso, es más potente todavía, digo, te resuena, me parece, un poco más, ¿no? Sí, además de alguna manera te hace cuestionarte esto, ¿no? Como qué es la felicidad. Total. Porque efectivamente, y cómo se define y quién la define además, ¿no? Bajo qué parámetros. Porque, total. Y los prejuicios, porque uno esperaría una tasa alta de suicidio de un país oscuro, ¿no? Violento, como muy agitado, y sin embargo pasa acá. Este tema está lleno de prejuicios. Lleno. Y de mitos, ustedes decían ahí en la introducción, lleno. Sí, total. En una de las primeras partes de que tenés en la nota, hablás de cómo se aborda este tema, ¿no? Cuando alguien tiene un intento de suicidio, ¿con qué se encuentra, ¿no? Y el después de, si no sale, ¿no? Correctamente, por así decir, ¿qué pasa después de un intento de autoeliminación, ¿no? ¿Cómo te encontraste con ese tema? Eso fue como... hay una historia en el texto de una chica que tuvo varios intentos de autoeliminación y fue como fuertísima la entrevista, porque uno también como periodista no sabes hasta dónde, en un tema así, al menos a mí me pasaba que no sabes cómo hasta dónde ir o hasta dónde no ir. Entonces yo la dejé que ella me contara todo lo que quisiera y yo quedé de cara, porque hay un momento en el que ella me dice: yo intenté suicidarme, poner un domingo, y el martes ya tuve que ir a trabajar. O sea, como si nada, seguir con la vida. Esa frase de la nota es demoledora, ¿eh? Es terrible, o sea, como si no pasara nada, ¿entendés? Yo el domingo, o no sé, el sábado quería dejar de existir y el martes tuve que ir a trabajar y seguir con mi rutina como si no pasara nada. O sea, no sé, yo intenté como reflejar esa situación en la nota. Incluso la historia de ella es la que atraviesa todo el texto. Está básicamente como bastante desarrollada, porque me parecía como una trompada, ¿viste? Y un nivel de desamparo terrible. Sí, bueno, esa frase a mí fue una como de las que más me demolió. Digo, el tema es salado, la nota tiene muchas cosas difíciles, ¿no? Porque no es un tema feliz, justamente. Pero esa pequeña frase de "al otro día tuve que ir a trabajar", que es muy simple, es como... De verdad devastadora, ¿no? Decir, bueno, toda esa angustia, toda esa tristeza, todas esas ganas de no estar en este mundo y tener que ir a trabajar. Es como una locura. Total. Y que habla mucho de donde vivimos, ¿no? Como sistémicamente, ¿no? Total. No solo Uruguay. Totalmente. Y hay una parte que una amiga mía que es médica, cuando esta chica me cuenta esto de que llegó a la sala de emergencias y le dijeron como... esperá ahí a que se te pase y después no sé qué, y a ella le preguntan: ¿te arrepentís de haberte querido matar? Y ella piensa: si yo te digo que no, como que me vas a tratar, no sé, de loca, porque a veces se cree que el que se quiere matar está loco y no. Entonces en mi cabeza fue como casi una pregunta de iglesia, ¿viste? ¿Usted se arrepiente de haber pecado? Y les dije, no, si les digo que sí, era como, y les dije, sí, me arrepiento de haberme... Y es como... Y ella no se arrepentía. Ella no... O sea, estaba completamente segura y consciente de lo que estaba haciendo. No sé, fue... Para mí, encontrarme con eso fue muy fuerte. Yo le escribí a esta amiga médica y le dije, che, que trabaja en la puerta de emergencia de un hospital, y le dije, che, ¿ustedes tienen algún tipo de formación? Si llega alguien con... Y me dijo, justo hablé con esto de la psicóloga ayer, con la psicóloga ayer, porque... llegan muchas personas y no sabemos qué hacer. O sea, los tenemos que ayudar y mandarlos a la casa. Claro. Es terrible. Y ese tipo de preguntas como si pudieran ser respondidas, ¿no? En un segundo, o sea, no sé, es como una persona que está pasando por determinada situación muy compleja. La pregunta no es, ¿estás bien, estás mal? ¿Pudiste, no pudiste? ¿Lo superaste, no superaste? Chau, listo, ¿no? Es, ¿te arrepentís? Y si ella dijo, sí, me arrepiento, y la persona que la atendió le dijo, qué suerte, porque si no tenía que internarte. Y ella se fue a la casa diciendo, y capaz que lo que yo necesito es internarme, o sea, no, terrible. Sí, claro. Su historia es... Bien, y bueno, entonces como que por un lado, como al inicio de la nota o en partes de la nota, se ve claramente esto del abordaje, ¿no? Como esa conversación sobre el abordaje que de alguna manera desnuda un abordaje bastante hostil, sin preparación, o que por lo pronto no ayuda necesariamente a la situación. Y por otro lado, en la nota mismo hay una cuestión vinculada como con el individualismo, ¿no? Creo que lo trae Pablo Hein, sí. Que a mí me pareció también muy interesante como una buena perspectiva para tratar. En esto de, y hay una frase también muy contundente que dice, tus éxitos son solo tuyos y tus fracasos también, ¿no? Que después viene vinculada además con el título de la nota y otra voz que aparece, que podemos hablarlo ahora en un ratito. Pero bueno, un poco preguntarte como después de hacer esta nota, si vos efectivamente entendés que esto es como un tema, eso, ¿no? Sistémico de cómo hemos ordenado nuestra vida, nuestra forma de vivir, y qué es lo que nos ha posibilitado eso y lo que nos ha imposibilitado, ¿no? Que tiene que ver con el compartir sentimientos, compartir vivencias, compartir cosas. Totalmente. Es que la entrevista con Pablo Hein, él es un genio, es sociólogo y viene trabajando este tema hace un montón de tiempo. Y ahí en la nota yo lo puse, o creo que lo puse porque ya no sé ni lo que escribí, pero no, él dice como que en el último tiempo las cosas que nos unían, que nos daban cohesión, como, no sé, los clubes, la religión, el Estado, perdieron fuerza y en ese perder fuerza quedamos como desamparados y medio solos. Y es como que desde entonces, como, no sé, finales de los 80, finales de los 70, por ahí, andamos por la vida, eso, solo, sin tener como un lugar de referencia, un centro de referencia, un lugar en el que encontrarte, compartir. Y estás al lado, eso. Tus éxitos son solo tuyos y tus fracasos también. Es como esa cuestión también de culpa y de tengo que poder y de yo tengo que lograrlo. Y de él también dice una cosa de como la vida no es solo felicidad. Y está bien que estés para el orto. Está todo bien, no pasa nada. Y eso no lo tenés que tomar como un fracaso. Tipo, si un día no puedes salir de la cama... Y bueno, a todos nos pasa, ¿entendés? No sé, a mí es esa charla con Pablo me quedó muy resonando porque en algún punto yo también me siento así, ¿entendés? Como que si te pones a pensar, siento que nos atraviesa a todos. Es que yo creo que la nota tiene un fuerte componente de esto, ¿no? De que no hay un lugar donde no te toque. Si sos, o sea, ni siquiera pienso en un rango etario. Creo que, primero porque vivimos en Uruguay, justamente, entonces todos y todas tenemos... algún conocido, algún pariente, o sea, conocemos historias vinculadas a suicidios o intentos de suicidios. Y seguro porque justamente por ser parte de Uruguay, a todas nos atraviesa algunos sentimientos similares y algunos particulares de nuestras vivencias y experiencias, pero no hay manera de que no haya algo que no te refleje en esa nota. Entonces es como muy, muy propio, ¿no?, leerlo. Sí, total. Bueno, me alegro que se lea así porque fue como un poco lo que busqué. Y no sabía si lo iba a lograr, la verdad. Lo lograste, por lo menos sí, en nosotros. Total. En algún punto, la nota a mí me tranquilizó en esta cuestión de escuchar a Hein, leer a Hein y que planteaba esto que decías vos, ¿no? Hacemos patologías de cosas de la vida normal y total. Ahí es como hay un jaque ahí, ¿no? A pensar y a trabajar. Y bueno, estamos hablando con Soledad Gago, para aquellos que se conectan recién y no hayan escuchado la presentación. Bueno, hice una nota de Anfibia sobre el suicidio y bueno, estamos hablando un poco de eso. En un momento se habla de este tema como algo a corregir, el dolor como algo a corregir, algo disfuncional. Esto está atado a la medicación, ¿no? Está, también la nota en ese sentido es impactante. Y hay una, por así decir, una negación del ser, ¿no? En esta cuestión de cómo encarar el tema. Esta visión, esta perspectiva, ¿cómo la encaraste? ¿Por qué llegaste ahí? Es que sabes que justo cuando yo estaba trabajando en esta nota, una amiga muy cercana se separó, la dejó el novio. Y obviamente, muy mal, estuvimos todos ahí apoyándola, pero después tuvo que ir al médico y tuvo que ir al psicólogo y el psicólogo le recomendó un psiquiatra y el psiquiatra le dio, la medicó para que ella estuviese mejor. Y yo en ese momento le dije, sí, si lo necesitabas, me parece bien. Y cuando hablaba con Pablo, que él decía eso de estamos como patologizando lo que es parte de la vida, porque siempre en algún momento te van a partir el corazón o se te va a morir un ser querido. Entonces el dolor es tan parte de la vida como la alegría, la felicidad, no sé, todo lo lindo que quieras. Y yo pensaba mucho en esta amiga y decía, claro, qué salado. O sea, fue con el corazón partido a pedir ayuda y le dijeron, toma esta pastillita, te va a hacer bien, ¿entendés? Y es como, no estoy haciendo apología de nada, ¿no? Solamente que me hizo cuestionarme, un montón de cosas, porque además después hay una columna de Gabriel Pereira en Búsqueda que está ahí, que dice que en 2021 se dieron, como que tenía 2 millones de recetas de los psiquiatras dieron 2 millones de recetas de medicamentos, o más o menos por ahí. Y abajo hay una frase que generó mucha polémica, que no es un dato, es una suposición, que yo puse, imagínate que nos hubiesen dado una receta a cada uruguayo, significa que el 85% de los uruguayos hubiésemos estado medicados, ¿entendés? Y si lo pensás así es un disparate. Total, hiciste como un cálculo, una ¿no? Como llevaste el... Claro, era como especiales. Una suposición, claro. O sea, era como... Pensá este número, somos 3 millones. Imagínate que esta receta haya sido para cada uno de nosotros. 85%. O sea, casi todo el Uruguay está medicado. ¿Qué es esto? Bueno. Sí, es una locura. Y otra vez lo mismo, ¿no? Es como esto de como sociedad. ¿Cuáles son los mecanismos, los dispositivos que hemos entendido que eran buenos o para abordar esto? Y claramente ha sido como un poco la negación. Total. En vez del abordaje real y concreto, ha sido como la negación. Esto no. No está acá, sí. No está acá, el dolor no existe, estamos todos felices. Y bueno, y tiene que ver con esto del ranking de la felicidad también, ¿no? Que es muy interesante. Como sí, somos un país feliz, somos un país tranquilo, somos esto, somos lo otro, somos la Suiza de América, somos. Total. ¿No? Y nos remadur. Eso mil veces hasta que nos entra la fuerza y nada, después la realidad es otra, ¿no? Como que no coincide. Sí, en la nota hay una psicóloga que trabajó durante años ya en el tema, Gabriela Novoa, que ella me dice, en Uruguay hay como una cosa muy pudorosa de que no se habla del dolor, ¿no? Como no se habla de este tema. Es como que somos eso, como pudorosos, como preferimos esconderlo que hablarlo, y así estamos también, ¿no? Sí, claro. Y esto también vinculado a la salud mental y cómo se ha abordado la salud mental, que no ha sido de manera integral, digamos. Total. O sea, la salud en general de las personas no tiene un abordaje integral, ¿no? Es como que está la salud física, organismo, biológica, y bueno, y después salud mental es una cosa ya, que además, como decíamos también al inicio, por momentos es como un privilegio poder acceder sí, a total. Determinadas cuestiones, porque de verdad económicamente son caras. Total. Y no solo económicamente, son como más imposibilidades de acceso, ¿no? Pero bueno, el título a mí me quedó resonando también, un montón de cosas de la nota, pero el título, ¿no? Y otra vez como este desdoblaje individualismo y comunidad, que es una frase que dice Yarabi Royce, sí. Que es de una ONG, ¿cómo es que se llama, Soledad, la ONG? ¿Resistiré? Resistiré. Resistiré. Sí. Resistiré. Y que dice, el suicidio se detiene en comunidad y en el territorio. Uh-huh. Nada, es una potencia increíble esa frase. Bueno, en comunidad, malo bien, es de como de lo que venimos hablando. Sí. Pero yo me quedé pensando mucho de y en el territorio. Sí, porque ella, su historia también está salada, porque ella se le suicidó su única nieta y ella creó esta ONG a raíz de eso, como para decir, yo no quiero que nadie más pase por lo que pasó Sofía y por lo que pasamos después su familia. Y desde ese momento ella se empezó a formar en este tema, empezó a hacer talleres, cursos, etcétera, y ha viajado y va a todas partes del Uruguay en el que la llaman, la solicitan, porque lo que ella dice, y creo que es a lo que hace referencia, es a que tenés que ir y encontrarte con la gente y mirar a la cara a la gente y charlar con la gente y contarle a la gente qué herramientas tiene. Ella dice otra cosa en un momento que para mí es fuertísimo, que es como cuando alguien te dice que está mal, no mires para otro lado como diciendo, ah, ya se le va a pasar. Como porque si alguien te dice que está mal, es como una señal muy potente de algo. O ese mito de, los que dicen que van a suicidarse nunca lo hacen. O el que intenta y no lo logra es porque quería llamar la atención. Y no. Hay algo fuerte ahí. Entonces creo que ella se refiere a eso, a ir y a estar con la gente. Ella cobra un viático y va con su ONG, que son 4 o 5 personas, a donde sea, a hacer talleres y hablar con quien sea, ¿entendés? Eso es, estar en el territorio, me parece. Está bueno, tiene que ver también, perdón Seba, con esto de haciendo un seminario sobre suicidio, no vamos a detener los suicidios, es probable que, bueno, sí podamos capacitarnos, ¿no? O escucharnos quienes trabajamos en el tema o quienes quieran trabajar, pero esto, hay que ir a los lugares y hablar con las Total. Personas y escucharlas, ¿no? Eso está Totalmente. Bueno. No, una observación que me queda de la nota es esta, digamos, este contraste entre... lo calmo, ¿no? Arrancás como describiendo el Uruguay y bueno, manso, tranquilo, no hay terremotos, qué sé yo. Mm. que da como una sensación de aparente unidad, no sé, como que es todo homogéneo. Sin embargo, uno, y Pablo Eugenio en un momento lo marca, que es a fines de los 90, que empieza como este crecimiento en espiral de la tasa de suicidio, tiene que ver con un boom de la lógica de la fórmula de la felicidad propia, ¿no? Como que venimos como una cultura de todo lo mismo, y empieza un nuevo mundo donde, bueno, solo vos ahora. Y como que entiendo yo que el Uruguay lo agarró totalmente desamparado de ese nuevo mundo, porque hay gente que no tiene, me parece que es así, no hay herramientas como para... ¿Qué implica esto de ser nuevo yo, no? Me parece que... nada, no es una pregunta, pero sí es una... como una observación que me genera esta nota de que lo marcás ahí claramente, ¿no? Como el mismo país, dos situaciones, ¿o no? No sé, como que conviven un yin y el yang. No sé si lo ves así. Sí, totalmente. No sé, yo creo que la nota genera más preguntas que respuestas. Yo en un momento dije, yo no voy a poder encontrar la respuesta de por qué estos números son así en Uruguay, que fue como un poco inocente esa mirada, si se quiere, al principio que yo tenía. Pero sí, o sea, esto que te estás planteando vos, para mí es como una de las principales preguntas que sale de ahí, más allá de la obvia de por qué nos suicidamos, ¿no? Y no tengo mucha respuesta al respecto, pero sí que eso que hablábamos hace un rato, que quedamos como desamparados y no estábamos preparados para... Ningún ser humano, el ser humano está hecho para vivir en comunidad, siendo que ningún ser humano está preparado para vivir y crecer solo, desde un punto de vista, no sé, como espiritual, si se quiere, ¿no? ¿Qué sé yo? Es terrible. O sea, yo quedé devastada después de hacer esa nota, debo decir que... Es un tema devastador, y es devastador sobre todo, a mí me sucede mucho esto de decir, bueno, esto es lo que pasa alrededor mío, ¿no? Y me está pasando alrededor y yo no estoy pudiendo hacer nada con esto. A mí me devasta mucho como esa sensación de decir, es mi país, son mis amigos, es mi familia, ¿no? Eso creo que es como lo más duro, siendo uruguaya, digamos, o montevideana. Total. En este caso. Pero yo ahora pensaba también sobre cómo, bueno, esto del individualismo... y la falta también de como educación emocional, educación de decir gestión de las emociones. Se usa, a mí el tema de gestionar emociones me complica un poco. Preferiría vivirlas, poder expresarlas, sentirlas, no sé, ¿no? Gestionarlas, gestionemos las empresas. Pero bueno, ¿no? Hay algo de eso, como que en realidad a vos te enseñan a sumar, a restar, a escribir si querés ser periodista, a investigar, pero nunca a nadie le enseñan en ningún lugar de lo social, digo, ¿no? Más allá de la familia, que también es como una cosa de lo individual o de lo privado, no hay ninguna institución, no hay ningún rol capaz que comunitario, puede haber algo, pero que te enseñe a expresarte, a entenderte, ¿no? A procesarte. Es como una cosa, creo que ahí es donde estamos más solos. Sí, total, a vivir, o sea. Claro, es como... No hay nadie que te diga, che, si te das contra la pared está todo bien. Claro. Si no podés, no pasa nada. Si querés estar triste... Está bien, no tenés que estar bien siempre. Yo pensaba que después, no, al final no lo incorporé en la nota, pero las redes sociales, o sea, es terrible. Vivimos como así, ante una pantalla, con el teléfono enfrente, y casi que dejamos de mirarnos, de vernos, y todo lo que vemos acá es pura mierda. O sea, digo, está todo bien con las redes, pero está todo bien, es como el que se fue de viaje, está todo el mundo en Bariloche, yo qué sé, y vos ves como todo eso y consumís eso, y eso siento que te va construyendo algo a nivel inconsciente, ¿viste? De la vida va por acá, y no, loco, yo qué sé, nadie postea algo llorando. Sí, digo, claro. Solo vemos éxitos, y nosotros no tenemos éxitos, entonces... Claro, y vos tipo, vacaciones de julio, y vos estás acá, y el mundo está... ¿Entendés? Como son cosas muy boludas y muy pequeñas, pero que siento que te van construyendo algo adentro. O sea, no sé, es terrible. Me genera una pregunta, por algunos motivos, estoy como con el concepto de que vivimos en un mundo, en una actualidad donde las instituciones, las jerarquías están sin cabeza, está todo dado vuelta, ¿viste? No hay como un... descabezamiento general. En ese sentido, la nota, si tengo que sacar algo hacia ahí, sobre los padres quiero hablar, ¿no? Heine habla en un momento, ¿no? De el adulto no le da una segunda oportunidad, De repensarse en el mundo, ¿no? Me parece que nada, hablar del mundo adulto, del mundo, nada, porque me parece que muchas de estas cosas arrancan de niño, ¿no? De niña, ¿cómo ves el mundo adulto desde ahí? No sé, qué difícil. Yo creo que, no sé, que hay como una cosa de los números del suicidio, no lo hay, dicen que los que más se suicidan son las personas jóvenes. Y después las personas muy viejas. Tienen distintos motivos, lógicamente. Las personas mayores, capaz que, o sea, están igual de desamparadas que los niños, porque hay una cultura de ver al adulto mayor como el señor que no puede, no sé, viste, a mi abuela, que la tenemos que ayudar, que no sé qué, y ella dice, no, yo puedo, no, pero te ayudamos, no, pero no sé qué, viste, que está como casi en situación así de... Cuando no, ¿viste? Como una persona completamente inactiva, cuando en realidad no. Capaz que hay situaciones que sí y personas que sí, pero en realidad capaz que hay que pensar al adulto mayor desde otra mirada. Pero también en los más jóvenes, los números son altísimos en los más jóvenes. Y, o sea, yo cuando en el trayecto de esta nota leía una página que hay de que nuclea todos los números de línea de vida de Latinoamérica. Entonces, si vos entrás, ahora está inactiva, las últimas veces que yo había entrado estaba inactiva. Si vos entrás a la página y pones Uruguay, tenés como un pequeño blog debajo. Los comentarios que había en ese blog de gente muy joven, tipo, tengo 17 años, no sé qué hacer, necesito ayuda ya, que alguien me lea. Y vos decís como... 17 años, un niño, o sea, no tiene a nadie arriba que pueda escucharlo, que pueda, ¿entendés? O un amigo, o por qué esa persona no se abre con nadie que está escribiendo en esa página. Entonces, no sé, o sea, yo tengo 29 años, no tengo hijos, no tengo nada, una persona a cargo, no quiero como juzgar a la crianza o no sé, pero evidentemente hay algo del mundo adulto que falla porque... Digo, un niño no es producto de lo que se le enseña y una persona es producto de todo lo que va como mamando en el camino. Y por algo nuestros jóvenes se quieren, están en esa situación, qué sé yo. Siento que también es como una conjunción de que también llegaron como en un momento del mundo bastante jodido y por demás individual. Que yo lo comparo eso, yo tengo 29, yo comparo mi infancia y mi adolescencia con lo que es ahora y parece tipo otra era, ¿entendés? Yo no tuve teléfono hasta que tuve 15 años, qué sé yo, jugaba en la vereda hasta los 15, no sé cómo decirte, encima del interior, imagínate. No sé, siento que tipo ser joven ahora está salado, es dificilísimo. Y la verdad... Obvio que es responsabilidad de los adultos, pero no entiendo del todo en qué fallan y fallamos. Claro. Yo sigo insistiendo, yo soy una persona que siempre piensa mucho como en lo sistémico, ¿no? Porque creo que efectivamente somos una sociedad adultocéntrica. Sí, total. Que desvaloriza, deja de lado y no presta atención ni a los niños, ni a las emociones, ni a los conocimientos, ni a las experiencias de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y de los adultos mayores. Total. ¿No? Es como que lo valorable, lo bueno es la etapa productiva, porque además estamos muy atados a eso, a la ¿no? productividad. A la productividad. Sí, entonces, entre los 25 y los 60, todo lo que digas, podés meterte, podés mecharlo. Menos de 25, más de 60, fuera del mercado laboral, total. Fuera de todo tipo de valor, ¿no? Es que la vida está construida alrededor del trabajo. O sea, tu rutina se estructura, digo, la mía al menos, la gente se estructura alrededor del trabajo y es como, me dedico a mí cuando tengo un ratito, hago ejercicio cuando me queda un ratito, veo a mis amigos y amigas cuando tengo un rato libre. Sí. Es bastante agotador. Es así. Bueno, para ir cerrando un poco, porque la verdad, nada, conversaríamos mucho rato más, pero bueno, hay que cerrar la entrevista por los tiempos. Nos gustaría saber, ¿te quedó algo afuera? ¿Hubo algo que por cuestiones de tiempo, falta de acceso, lo que fuera, te gustaría haberle también metido a nivel perspectiva y no llegaste? Sí, yo quería ir... estuve mucho tiempo intentando construir esta crónica desde el lugar en el que funciona la línea de vida, la línea de atención al suicidio. 0800-0767, ¿no? Sí, bien. Perfecto. Y no logré ir al lugar por cuestiones burocráticas, cosas, no pude ir, no logré contactarme con el director, nada, como que me frustró un poco eso porque yo al principio cuando empecé a construir la crónica como bien crónica periodística desde ese lugar, como abordar el tema desde el lugar al que llegan los pedidos de ayuda, digamos, ¿no? Y quería saber cómo funcionaban, qué pasaba, nada, qué se hacía, y no pude. Y me quedó ahí como la espina de haber dejado afuera eso, pero también siento que, viste, por algo no pude, porque yo hubiese construido un texto completamente diferente si yo lo construía con eso y centrada en eso. Muy distinto. Entonces, nada, siento que el texto al final fue lo que tenía que ser. Bueno, muchas gracias por mi parte. No sé si Vale te queda alguna... No, capaz que me queda como solo esta espinita final de decir, bueno, vos sos comunicadora, sos periodista, te dedicas a esto, como, nada, alguna reflexión o alguna cuestión vinculada a cuál es nuestro rol también en esto, sobre todo el mito de que esto no se habla, de que esto no se dice, de que si lo decimos mucho puede ser contagioso, ¿no? Hay una cosa ahí que sobrevuela. Mm. Bueno, de cuál debería ser nuestro rol o nuestra responsabilidad frente a este tema, ¿no? Sí, o sea, a mí no me gusta pararme como desde un lugar, viste, de yo siento que debería ser así, pero sí me parece que a mí este texto, al menos lo que me dejó como comunicadora, como periodista, es como, y sí, loca, aunque sea difícil, hay que meterse en este tema y hay que dedicarle tiempo. Este tema y un montón de temas más que siento que tampoco se tratan demasiado en los medios. Hay que dedicarle tiempo, sobre todo. No hay que solamente hacer la nota de cuando dan las cifras de los suicidios el 17 de julio. Viste, habría que hablar de esto durante todo el año. Pero porque a mí, eso, hablábamos al principio de la repercusión que tuvo la nota. No es por la nota en... Digo, yo quedé bastante conforme con mi texto, pero digo, no es por el texto en sí, es porque es un tema que nos toca en algún punto a todos, ¿entendés? No solo el suicidio, sino la depresión, la salud mental, el estar en un estado en el que no sabes mucho qué hacer. Y siento que nada, si tuvo tanta repercusión, tanta relevancia, es por algo, ¿entendés? Necesitamos hablar del tema. La cuestión está en cómo se habla del tema. No sé, no abordarlo desde una perspectiva que no sea solamente, no sé, los hombres se suicidan colgándose en un árbol de tal forma, ¿entendés? Como buscar la manera de hablar de esto y que no genere ningún efecto, hablar con responsabilidad. Hay un manual con pautas para hablar de esto, ¿entendés? No sé, a mí lo que más me queda es... la repercusión que tuvo, debido a la repercusión que tuvo, que necesitamos hablar más de esto, como comunicadores, como periodistas, eso. Bien, Soledad, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir acá y también, no sé, por abrirte un poco a intercambiar sobre el tema y sobre tu proceso vinculador. Bueno, muchas gracias a ustedes por la lectura primero y por la invitación. Gracias. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedalui. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook.